Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da al penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Les avisamos y les contamos a ustedes que el presidente del Consejo Deliberante iba a estar en el Vaticano y que iba a ser recibido por el Papa. Lo hicimos el jueves pasado, dimos una pauta que iba a ocurrir y ocurrió. Esto no es algo mágico, ni tiene que ver con la fe, sino con la política. Y es una política que va generando Bergoglio, Francisco, el Papa, con la única y clara intención que el 2015 sea de transición y en ese ir y venir, en ese deambular de figuras, personalidades de la política, de la cultura, de la ciencia, de la noche. Bergoglio les otorga la bendición que todos buscan. Tan solo decir esto en el comienzo, que nosotros lo anticipamos. Hicimos periodismo de anticipación. Lo segundo, y es lo importante, o es lo central en la editorial de hoy, tiene que ver con la totalidad, y no las totalidades, sino una totalidad. La hegemonía de hoy es una totalidad. Lo alternativo dejó de serlo, e incluso algunos han llegado a plantearlo con voracidad, que el tiempo que nos tocó vivir y estamos viviendo nos obliga, nos convoca a ser parte de la mayoría, y ser parte de la mayoría sin mayores críticas hoy, convalidando cada uno de los enormes retrocesos, para utilizar la palabra mágica, pero levantando las banderas de los fantásticos avances, nos impone esa dinámica tan diáfana, tan transparente, a quienes no estamos de acuerdo. No por capricho, desde ya. Quienes creemos que lo alternativo es alternativo en la medida que confronte con una hegemonía. No porque pretenda ser lo alternativo algo hegemónico, sino siempre tendrá ese carácter que yo llamo residual o periférico. Es una obligación, como programa de radio, por lo menos, reafirmar lo alternativo. Ahora bien, la totalidad de hoy, o la hegemonía de hoy, alcanzó todos los niveles posibles. Cada rincón, cada mínimo espacio que no estaba imbuido por una práctica y una expresión ideológica, o por lo menos una caracterización ideológica, en los últimos 10 años y un poquito más, se llenó todo, se impregnó de esto. De esto que es sentir el progresismo no como un sueño, sino como un hecho. Entonces, lo utópico se volvió real. Y lo real hace al posibilismo y a ciertas reformas de características legislativas y aquellas que siguen dando ese rédito que permite a quien se ubica allí encontrar el cobijo y el calor que la hegemonía otorga, que la mayoría otorga, ser parte de esa mayoría. Es sentir que la vida no está tan mal, que los grandes problemas no son tan grandes, sino que hay que esperar, y que hay que ponerle el cuerpo a cada una de las batallas que han sido enormes fiestas, festivales, marchas, protestas. Ahora, yo no he visto grandes marchas contra Chevron, mucho menos Monsanto. Ni qué hablar de lo que nos planteaba ayer Karina, o Julia Karina Torres, sobre la cantidad de pibes asesinados, y lo decía con enorme sinceridad. No había 4.300 familias, no había 5.000 familias, había un puñado de familias. Debemos admitir, antes de ir hacia la valoración crítica del asunto, que ha sido una convocatoria muy eficaz y eficiente. De sentirte parte, vos, porque apuntó a un público, a un estrato social, a la consolidación de lo que podemos llamar clase media, de manera muy sólida y sostenida y en continuidad. Que ser parte de la fiesta, ser parte del color, integrar esas columnas, verse en la alegría, reconocerse en lo que se llama diversidad, no es un hecho político menor. Y sin mayores esfuerzos, con esto quiero decir que había una levadura allí, sin mayores esfuerzos, se fue anulando la capacidad crítica para transformar esa capacidad crítica en jirones de lo que podría ser una crítica y estableciendo al mismo tiempo en ese circuito un límite a la crítica. Es decir, el kirchnerismo como una fuerza virtuosa ha construido la crítica y los límites de esta. Es decir, institucionalizó todo, desde los derechos humanos hasta la crítica misma. Entonces, es una hegemonía muy compacta, le diría. Es un piso con varios mosaicos. No tiene un carácter flotante, sino que se han ido fusionando en una plataforma política y un suelo de fuertes contenidos. Pero esa cuestión que hace a la crítica, está allí. Que se ha llegado a este punto y el año que se nos va ha demostrado claramente que la totalidad, la hegemonía, estableció y absorbió lo que es el pensamiento crítico. Es decir, no se soporta y no soportan una evaluación concienzuda de todo aquello que fuimos regalando, ofreciendo u ofrendando al altar del poder. Que si matan a 5.000 pibes, forma parte de aquello que todavía hay que profundizar. Yo no sé si hay que profundizar el asesinato de los pibes o qué política, porque la que existe va en dirección del asesinato de pibes. No de una forma, sino de múltiples maneras. Los crímenes se producen a veces jalando o apretando un gatillo, y otras son muertes más sistemáticas, donde la larga mano del Estado también llega. Ni qué hablar de la entrega de los bienes comunes y recursos naturales. Ni qué decir respecto a la representación que ha obtenido la clase política con personajes siniestros que hoy hablan en tu nombre porque vos les devolviste el poder que habían perdido cuando una sociedad, ni siquiera una parte, sino una fusión de clases, fue provocando lo que algunos llamaron el argentinazo. La crítica, si tiene un límite, deja de serlo. Y nos llevaron, como si fuéramos adolescentes, al terreno de que teníamos que decir, sin soplar, mucho menos repetir, sino repetir hasta el cansancio, que había que enfrentar a Clarín, que era el gran enemigo de varias cabezas. Si no lo hacías, te convertías en un cipayo y vendepatria. Mientras tanto, se expulsaban a los pueblos originarios y esas comunidades en el norte del país y en el sur. Y para que quedara más o menos en claro qué es lo que se pretendía, se le garantizaba a los expulsados, a los desarraigados, a los que integraban la zona de sacrificio o las zonas de sacrificio, una radio para que su voz no se pierda. La totalidad a la que hago referencia ha provocado un enorme vaciamiento. La resignificación a la que hemos hecho referencia en este programa en tantas oportunidades tiene que ver a una reconversión de la historia, a una colocación de la historia en función de esta hegemonía y esta totalidad. Que curiosamente, o no tan curiosamente, la fortaleza de tamaño avance que se impregnó en los sectores académicos de una manera que yo no pensaba, no lo creía, hasta verlo y hasta sentirlo. Sectores culturales, políticos, deportivos, todos los lugares. De allí el éxito. Y yo no diría de allí el éxito y la caída en un fracaso. Porque lo alcanzado en esta totalidad no tiene para mí un carácter efímero. En un tiempo histórico, 10 años, es nada. Es nada. Pero entiendo, a partir de experiencias que este año fueron sucediéndose, que es una totalidad que vino para quedarse un tiempo prolongado. A decir de un enorme compañero, puede que se acerque el momento en donde con cierta tibieza salgan aquellos a plantear banderas que guardaron debajo de la alfombra, ya no debajo de la cama. Y que están preparados, además, muy preparados para decir, nosotros no acompañamos, y en el caso que algún hombre o mujer que tenga incontinencia verbal le recuerde su acto canalla, dirán, yo no te vi en la plaza peleando en aquella lucha por la 125. Es decir, hay algo que ha provocado el movimiento, que es distinto a los 90. En áreas concretas, les diría, y no tengo la menor duda, que es una profundización de las políticas más estructurales. Con un Estado aquel no ausente, sino activo en la ausencia, y este presente y activo en la elaboración de las políticas de mayor cercanía y construcción de esa totalidad, pero dándole cauce, valor y legitimidad al saqueo indiscriminado. El kirchnerismo no termina en 2015. Los que creen esto es que no han comprendido todavía el proceso, y lo que estoy haciendo yo en este momento es tan solo acercarme a algún tipo de posición de valoración de los hechos y sus consecuencias. Cuando me refiero, y finalmente, a la totalidad total y a una hegemonía que es bien hegemónica, es que los que sufren incontinencia verbal, los que no estuvieron de acuerdo, y aún estando de acuerdo en algún pasaje histórico del kirchnerismo, han salido a ver que la propuesta no contenía tanto, que terminaba convalidando acciones de condenas sistemáticas y destrucción sistemática de familias enteras. Los que se atrevan y sigan apostando a no conformarse, pero fundamentalmente a no ser parte de la totalidad, ni abrazarse ciegamente a lo que se llama la hegemonía, tendrán algunas dificultades. Porque lo evolutivo de la totalidad y lo extraordinario, si quieren ustedes, de la hegemonía, es ambicionar algo que nunca alcanza, pero es una meta muy concreta, que es ser hegemónico en la totalidad de la totalidad. Y es allí donde la democracia, esta, triunfa, conteniéndolos a todos, clasificando, deteriorando, degradando, dividiendo, matando. Porque la totalidad debe contener una eliminación sistemática, porque esto no es para todos. Cada cual lo que se merece. Y fueron avanzando hacia ese lugar. El que tiene un plan, pues bien, se merece un plan. Se dirá rápidamente, es transitorio, y pasaron los años. Y es un plan, una ayuda, un auxilio. El que tiene el trabajo en blanco tendrá más trabajo y más blanco. Y peleará para que el impuesto a las ganancias no le saque tanto. El que está arriba siempre estuvo incluido, y a decir de un filósofo, incluido, excluido, en el poder, sin ser parte de este para la mayoría, incluido porque se hace todo lo que se pretende y se mejora mucho más de lo que hubiese imaginado. Cuando se puede hacer aquello de la sistematización, de cómo se amplió la brecha entre los más ricos y más pobres de este país, veremos de qué trata la eficiencia y el éxito de esta hegemonía, de la que estamos viviendo, de la que rechazamos, por lo menos desde aquí, desde este programa, que será para esta o para cualquiera motivo y razón de vivir y de pelear. Las hegemonías no son buenas. La periferia, lo residual, siempre va a preservar los sueños, los peores y los buenos,

argentino y más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Hola, hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Recorte informativo. Este pliego tiene control que antes no lo tenía. Antes era el control que era por la universidad. A este pliego se le agregó el control por instituciones y participación de vecinos. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Sí, que no, es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Esa extensa editorial, debo confesar que no quería incorporar allí a Cuba. Pero acompaña la noticia que ayer empezó a circular por todos los medios y en el mundo de los acuerdos, de los alcances de esos acuerdos entre Cuba y Estados Unidos. Bien podría decirse, tomando los elementos y los tópicos de la editorial, que ha sido un triunfo de Cuba, ¿no? Y le ganó Cuba a Estados Unidos esa disputa histórica. Por allí pasa esa totalidad a la que hacía referencia y esa total totalidad, o el sueño de la total totalidad, de llegar a todos los sectores y a todos los sectores. Bueno, Bernardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal, Rubén? Bueno, vamos a compartir ahora una nota. Qué cansancio. Con Carlos López. ¿Saben por qué el cansancio? No por la nota, sino esto de establecer que lo que está hecho y no hay nada que se pueda alterar, es muy impactante. Es decir, si les digo a ustedes que toda la clase dirigente política sabía que en abril la Perlita ya no tenía contrato y nadie hizo nada y recién trataron una prórroga en mayo, yo alcanzo una sola conclusión, que durante más de un mes la Perlita prestó un servicio sin contrato. Y estamos hablando de una empresa muy importante. ¿Quién es? Bueno, ya vamos a poner la nota gringo de Carlos López. ¿Por qué él lo dice? Dice, todos sabían que pasaba esto porque a mí, dice López, me lo contó Cristina Mesa. La dueña del monopolio le dijo, ando sin contrato. Sí, se lo contó a él, todos deben saberlo. Y sí, claro. Ahora, el que nos va a contar por qué no hay una marcha hoy, por qué será la... ¿Se cortó? No. ¿Por qué hoy no hay una marcha? Es Luis Ibáñez. ¿Qué es lo que alcanzó ATE y qué pretendía ATE sacarle, arrebatarle a Mariano Hues? Ibáñez, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo te va, Rubén? ¿Cómo bien. Están? Había una marcha hoy. Yo, sí. El registro teníamos movilización, ya estamos por hacer móvil nosotros, y no. ¿Hay marcha? No. Mira, después de intensas gestiones, me parece que pesó más la reflexión y todo lo que pudiera ocurrir en una marcha, y aparte en una fecha tan sentida como esta, que estamos cerca de la Navidad, de fin de año, y que queremos pasarla todos en paz, sí. Pesó más la reflexión de poder reincorporar a los compañeros que, por supuesto, nuevamente reitero, en una fecha tan sentida, está bueno tener la posibilidad de pensar que el trabajo dignifica y que esto, bueno, lo hemos logrado y que los compañeros que hoy han ido al Ejecutivo, acá a la Municipalidad, sí, para poder hablar con las autoridades del municipio, para poder firmar el decreto que ya está encaminado y por la reincorporación de ellos. ¿Son tres? Son dos compañeros. Dos compañeros, dos, sí, compañeros, una compañera del Consejo Deliberante y un compañero de Buchar. ¿Y que los habían dejado cesanteados? Sí. ¿Por qué razones? El 4 de noviembre a Vanessa Olmedo, del Consejo Deliberante, porque había discutido, ajá, con un, no sé, una autoridad, una persona de ahí del Consejo Deliberante. Y el compañero Ledesma Jonathan de Buchar, que no sabemos, lo que la información que nosotros tenemos es que la persona, el responsable político de este compañero, sí, le habría soltado la mano, entonces quedó en el aire, mm, y le han dado la baja. Claro. Entonces logramos que pudieran volver a tener la posibilidad de volver a trabajar. ¿Hoy, ¿no?, ya están trabajando ellos? No. A partir del lunes, martes de la semana próxima ya. ¿Pero hoy firman? Sí. Bueno, sí, esa es la razón de que no haya movilizaciones, si se logró. Esa y otra más que nos parece que es una razón de peso. A ver, ¿cuál es? Nos habían ofrecido 1.500 pesos de bonificación para fin de año, como el bono navideño, ¿no? Y nosotros desde el primer momento le dijimos al Ejecutivo, le contestamos que no estábamos de acuerdo por insatisfactorio, insuficiente para nosotros, ¿no? Evaluábamos que era totalmente insuficiente. Desde la central estamos pidiendo 4.000 pesos. Así que se evaluó, ya te digo, te reitero nuevamente, hicimos gestiones, que se lo discutimos, como hacemos siempre, salimos por la televisión, elaboramos alguna propaganda gráfica, planteando los 4.000 pesos, sí, eso dio como resultado que en el día de hoy, nos van a confirmar el monto, pero estaría en el orden de los 1.800 a los 2.200 pesos. Así que esto mejoraría, aunque sea un poquitito, lo que había planteado el Ejecutivo. Es un aporte por única vez. Es por única vez, sí. Es para el 10 de enero. Ah, cuando pasan todas las fiestas. Sí, por un lado es mejor, porque si no te la gastas toda la fiesta. Ah, no. Mira, claro, yo creo, Luis, que estamos hoy en condiciones todos de encontrar en lo negativo lo más positivo y extraordinario que exista, ¿no? Sí, porque antes vos te acordás, porque sí, nos hemos visto en tantas oportunidades, que se pedía para pasar las fiestas. Y ahora, ¿qué estamos diciendo? Bueno, mejor, porque si nos dan ahora, las gastamos, sí, todas. Sí, ¿ves? Sí, viste. Sí, es un poco así, viste. Porque hay que agarrarse la realidad también. Sí, ¿no? ¿No? Y sí, pues sí, no nos agarramos la realidad, quedamos patinando en el aire. Uh-huh. Así que se nos complicaría un poco. Pero igual, así todo, tenemos algunas cuestiones que nos quedaron pendientes, ¿no? Como ser el tema de la escuela agraria, que todavía no están resueltas varias de las situaciones que se presentan ahí, en recategorización, el reconocimiento de antigüedad, pase, hay una figura que encontró la municipalidad que es la de horas cátedra, que es una figura precarizadora, ¿no?, del empleo, del, sí, empleo público. Entonces, lo que planteamos nosotros es que lo pasen a temporada y después que lo pasen a planta. Sí. Esto, uh-huh, ya hace bastante tiempo venimos pidiendo una audiencia con la señora Olga Barrios, responsable del IMDEL, sí, y no nos da ningún tipo de respuesta, y lo que nos ha contestado esta última semana es que le pidamos la audiencia por escrito. Nosotros no se la vamos a pedir por escrito, vamos a ver de qué forma resolvemos antes de fin de año toda esta situación. Porque creemos que, mira, ni el intendente nos ha pedido una solicitud de audiencia por escrito. Me parece que habría que ubicarse en su lugar. Cada uno se tiene que ubicar en su lugar y nosotros somos una representación sindical y nos tiene que atender. Y tenemos que resolver el problema de los, no porque seamos una representación sindical, porque si nosotros tuviéramos los problemas de la escuela agraria, no los problemas de la escuela agraria, los problemas que tienen los compañeros que trabajan en la escuela agraria resueltos, no precisaríamos ni siquiera conocerla a la señora Olga Barrio. pero precisamos conocerle y decirle todo lo que tenemos que decirle, porque hay problemas que están irresueltos y se mantiene desde hace mucho tiempo en este en esta institución, ¿no? Así sí, hay que... algo que planteas vos recién, de agarrarse de la realidad. El tema es que no nos arrastre. Claro. Y lo que estás planteando vos precisamente es que Hora Cátedra es la precarización de la precarización. Totalmente, al extremo. Al extremo. Así como la aparición o la reaparición de becas en el hospital, que lo charlaba con Lombardía esta semana, tiene que ver con un retroceso, si querés, palabra que ya he dejado de utilizar, pero lo ubico en este momento. Y sobre todo algo que ustedes saben bien, como ATE, del crecimiento en los últimos años de los contratos de locación. También. Porque ahí cuando estamos hablando de contrato de locación no estamos hablando de temporario. No. Estamos hablando de compañeros y compañeras que son monotributistas. Son monotributistas, que ponen impuestos. Que la única forma de laburar es pagar un monotributo. Claro. ¿Mm? Sí, y eso ha crecido en los últimos años. Sí, pero en forma inconmensurable. Es tremendo, sí, desgraciadamente. Y tiene que ver con esto que hablamos en otras oportunidades, sí, de cómo nos organizamos los trabajadores y tenemos mejor organización, sí, más conciencia, más cohesión entre todos los trabajadores para poder revertir toda esta situación de precarización laboral que se presenta en el empleo público y en el empleo privado también, ¿no? Así es, bueno, para que se pueda entender lo que planteábamos hoy en el comienzo del programa y cada una de las charlas que vamos a tener el día de hoy van a ser de este tipo, vamos a tratar de culminar con una propuesta más esclarecedora. El 20, usted abre en el camping, ¿no? Sí, el 20, ¿ves? En realidad tenemos la fiesta. De fin de año, tenemos el festejo, sí, del Día del Estatal, municipal, nacional y provincial, y inauguración del camping. Bueno. Así que esperamos a todos los compañeros afiliados a que se acerquen a partir de las 10 de la mañana. Están disponibles los micros acá para acercarlos hasta el camping. Acá en la calle Piovano, les digo Piovano antes de llegar a Petrobras. Sí, antes de la Petrobras. Bueno, ahí van a salir y los que no son afiliados como nosotros iremos a hacer una nota. Sí, por favor. Y otra cosita más también. Luis, muchas gracias. A vos, che. Un abrazo. Hasta luego, hasta lo voy a pasar a Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE. Vamos. Vamos rápido. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-0839.

eso es indudable. Vamos a escuchar y preste atención a lo que dice Carlos López, concejal mandato cumplido, sobre el contrato de la perlita. No es una cuestión vieja, sino que explica el uso y la costumbre, o los hábitos, esos que no se pierden. Vamos. El año perdido es la oportunidad perdida de resolver problemas. Yo creo que estamos frente a cada día nos metemos más en un problema muy serio que la política, la dirigencia política, no sabe resolver. Y es de asumir los roles que le competen en cada momento. Evidentemente. Los roles ya son difusos, me quiere decir. Absolutamente, ajá. Absolutamente. Partimos de la base de una política de carácter extractivista, que pretende ver cómo se satisface a sí misma y no resolver el problema del ciudadano, de la gente, del vecino, en el caso nuestro. Yo creo que arrancamos por ahí. Si no, no entenderíamos cómo dejamos correr este año. Corrimos detrás de nada. Se prorrogó un contrato inexistente. Cuando se prorroga el 30 de mayo... por 120 días. Por 120 días. No había contrato. Ya había terminado en abril. Y esto no es una locubración mía. La propia señora Cristina Mesa me lo dijo personalmente. Nos cruzamos en una radio para charlar justamente sobre, sí, sobre esa prórroga. Y me confirmó lo que... Que en abril ya había vencido. Expirado el contrato. Muchos de los concejales que votaron esa prórroga se habían expedido en sentido contrario frente a una situación similar que era con la empresa ATGE. Sí, que era la que levantaba los vehículos, claro, ¿no? El acarreo de vehículos. Exactamente. Y después se dejó transcurrir el tiempo alegremente. O sea, más allá de los concejales que presentaron propuestas, que los hay, pero nadie se avivó. Así, porque acá, más allá de la experiencia o no experiencia de su primero o quinto mandato en el Consejo, no estamos hablando de improvisados en la política, gente que no sabe lo que le está pasando al lado. Nadie se avivó que lo estaban llevando como chico a la escuela a todos, siendo absolutamente funcionales con los intereses de la empresa, que más allá de la carta de intención que presentara el presidente de la empresa, pidiendo la prórroga por 10 años en términos exactamente iguales, la discusión real a través de trascendidos, que los trascendidos no son chismes, son verdades que nadie se anima a decirlas en público, pero la empresa quería 5 años más en estas condiciones y después volver a discutir. Bueno, la definición es esa. En abril, la señora Cristina Mesa le dijo en un programa de radio, porque se cruzaron en un programa de radio, y nosotros no tenemos contrato. ¿Cómo es esa frase? La declaración de parte de relevo, a confesión de parte de relevo de pruebas. Es esto, ¿no? No es la primera vez que sucede con una empresa que queda sin contrato y presta un servicio. Podrá decirse hoy, porque tenemos que construir esa cultura. No pasó nada. Es decir, cobra dinero del Estado de manera irregular. Claro, pero no pasó nada, porque ahora sí hay una prórroga. No sabemos qué contrato, porque nadie tiene el contrato. Es más, no piden el contrato. El presidente Barreiro, antes de ir a Roma, en una nota dijo, a mí nadie me pidió por nota el contrato que vincula a la empresa La Perlita con la municipalidad. Hasta se podría, como lo hemos escuchado en varias entrevistas, hasta se podría presentar como un favor que le hace la empresa a todo el distrito de Moreno, al pueblo. Tenemos que vos pensás que podríamos hacer un taller y brindarnos un taller a nosotros para encontrar de las peores noticias los más extraordinarios resultados. El contenido popular. Exactamente. De toda medida reaccionaria. Sí. Entonces vamos a representar la nota. Presentar de nuevo. Sí. Le agradecemos a la empresa La Perlita que nos permitió en todo este tiempo viajar. Ir a la escuela, a la universidad, al trabajo, a la Buján, a los barrios hechos mierda, pero bueno, esa parte no. Y no ceder. Esto no. No, ahí ya. Y no ceder a los obstáculos que la burocracia y las reglamentaciones y los controles pueden oponer a que, bueno, el pueblo de Moreno satisfaga un derecho. Gracias, empresa de Perlita. Hasta acá nomás. Hasta acá nomás. Dale. No, hasta acá nomás. Hasta acá nomás. No, no, no sale, la segunda no sale. Recorte informativo. ¿Por qué no pedimos la estatización solamente de Pati? En los últimos dos años ha habido 20.000 obreros de la carne despedidos. Han quedado sin trabajo con estos grupos económicos que vaciaron, se llevaron toda la guita y sacaron, se mataron toda la vaquita y todos los días se llenan la boca el gobierno en esta cuestión diciendo que incluyen acá, nos metieron toda esa fuerza para dejarnos excluidos, dejarnos sin trabajo. ¿Qué pedimos nosotros concretamente? Si se retiran ellos, queremos la estatización con control de los trabajadores. Que el Estado se haga cargo como hizo cargo de Chicones, como se hizo cargo de Aerolínea. Los paguen los sueldos y hamburguesa barata y carne barata para todos. Recorte informativo. La palabra como arma. Este año nosotros hicimos una propuesta que tiene un carácter de denuncia. No hablaremos más de colonialismo, sino de neocolonialismo. Y vamos a charlar ahora con la diputada Alcira Argumedo sobre lo que es la entrega de lo que nos pertenece en nombre de la transformación de un país. Es decir, cualquier semejanza con los 90 que nos enseñaron esto, no se equivoque, es igual. Peor porque ya transitamos aquello de los 90. Pero le quiero preguntar a Alcira Argumedo si la ley de hidrocarburos otorga algo así como la perpetuidad, es decir, que estipula un periodo de 30 años para los hidrocarburos convencionales del territorio y la plataforma marítima de 35 años para los no convencionales. En todos los casos están previstas sucesivas prórrogas de 10 años. Yo me acuerdo cuando se prorrogó Loma de la Lata, era un escándalo. Hoy se levanta la bandera de la soberanía. Bueno, no lo entiendo. Argumedo, tengo este buen día. Rubén Bustamante le habla. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Sí, confundido. No, mirá, no hay que estar confundido. Es una ironía, ¿eh? Lo que decís. Es una ironía, ¿no? Pero desde ya. Sí, no, es clarísimo lo que decís. Sí, creo que es una de las leyes más siniestras y vergonzosas de los últimos tiempos, ¿no? Porque vos mencionabas Loma de la Lata, también hubo una prórroga por 40 años de Cerro Dragones, claro, que lo hizo el presidente Kirchner poco antes de terminar su mandato, prorrogó por 40 años ese yacimiento 10 años antes de que terminara la concesión. O sea, esto muy claramente era un cobro de comisión. Pero vos sabés que hace unos meses la empresa British Petroleum, que fue una de las favorecidas con esa prórroga, se autoincriminó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos por haber pagado coimas por esa prórroga. El tema es preguntarle a quién se las pagó, ¿no? Claro. Ahora, esto es absolutamente... No se puede creer, porque es la entrega a perpetuidad de todos los yacimientos habidos y por haber de la Argentina. Y era lo que vos decías, esa perpetuidad, porque vos haces una concesión de 30 años que la prorrogan 10 años más y 10 años más, ya tenés 50 años, es decir, hasta que se acaben los yacimientos, ¿no? Entonces, pero esto, si uno saca números de lo que esto significa, que estas concesiones, a su vez, se cobra un tope, el canon, digamos así, que pueden cobrar, es el 12%, un tope del 12%. Ahora, ¿es un 12 que puede bajar a 6? Puede bajar a 6. Ajá. Ahora, compara que en Bolivia, Evo Morales impuso un 50%. ¿no? El tema que por cada 1% que no se cobra de ese canon, la Argentina pierde 45 mil millones de dólares en 30 años. El 10%, el 1%. Por el 10% pierde 450 mil millones de dólares. Uh-huh. Por el 20%, y todavía no está llegando al 50% de Evo Morales, perdería 900 mil millones de dólares. Pues es que toda la inversión extranjera en la Argentina, en toda la historia de Argentina, no llega al 30-40% de esa cifra. Esto es descomunal. Verdaderamente es de una irresponsabilidad profunda. A nosotros nos enseñaron, Alcira, que había que comprender las regalías primero, sí, como un regalo. Esto es, una empresa viene a invertir, se le otorgan todas las garantías para que obtenga, sí, la máxima rentabilidad, pero, y sucede con la mega minería a cielo abierto, financia un hospital, una escuela, una universidad. Ese concepto que me parece que quedó tan arraigado en nosotros cuando cae la convertibilidad, hay que tomarlo para explicar que lo que se votó y lo que se proyectó es peor que aquello. Pero no, pero mucho, ¿no?, peor. Porque... porque es importante buscar en la memoria reciente. Si la memoria reciente además, era eso. El tema es este, si vos calculás lo que se perdió de renta financiera a lo largo de los 20 años que van desde 1992 a 2012-2013, se calcula que estás en aproximadamente 350 mil millones de dólares. Eso se llevó. 350 mil millones de dólares es una cifra impresionante. Vos pensás que todo el acuerdo con Chevron que están haciendo y le dan una serie de ventajas infinitas es porque Chevron invirtió 1.500 millones de dólares. Pensá que se perdió en la Argentina 350 mil millones. Esto, la consecuencia de esto fue la pérdida del 82% móvil por parte de los jubilados y pensionados, el deterioro del sistema educativo público. Vos pensá que la Argentina, con un sistema educativo público desde jardín infante hasta la universidad, tuvo 3 premios Nobel en ciencia. Esa era la calidad del sistema educativo. Uh-huh. Ahora, sobre 60 y tantos países, estás en el lugar 59-60. El sistema público de salud se deterioró. Digo, esto es lo que significó la entrega de YPF. Bueno, calcula ahora lo que significa que la Argentina en los próximos 30 años va a perder 900 mil millones de dólares más en favor de las grandes corporaciones y de los amigos del poder, porque acá están las grandes petroleras, pero también estos grupos como Cristóbal López, Vila Manzano, Lázaro Báez, que tienen fuertes beneficios en términos de petróleo. Entonces esto es verdaderamente aberrante. Alcira, hay algo en la ley que fue aprobada en la Cámara Baja. Sí. ¿En el Senado también? Sí, se aprobó primero en el Senado. Sí, y después va para ahí, para diputados. La ley aprobada tal cual está, ¿limita la intervención o la participación del actor público en beneficio exclusivo de los privados? Hay un artículo específicamente. Sí. Y es que se prohíbe a las provincias y al gobierno nacional conceder nuevas concesiones a empresas públicas o con participación estatal, cualquiera sea su forma jurídica. Esto significa dos cosas. Por una parte, coarta la posibilidad de un crecimiento de YPF que tiene participación estatal. Por otra parte, da la sensación que es el arreglo con las petroleras occidentales para que no entren las chinas y las rusas, ajá, que tienen participación estatal. ¿Cómo se llega a alguna conclusión que la escuché y hay registros? Que, por ejemplo, un diputado del Frente Renovador dijo, esto beneficia exclusivamente a YPF. No, cosa es que no se puede creer. Yo, la verdad, yo le decía, estoy preocupado, pero en forma irónica, los planteos que existen, o bien hay un desprecio por lo que se está trabajando, hay un desprecio por el futuro, es el ahora, y el ahora no remite a una práctica de proyección política, sino la coyuntura y los beneficios que alguno puede obtener levantando no la mano. Sí. Es un retroceso tremendo, destrucción. Es verdaderamente muy, muy preocupante, porque incluso hay ahí diputados que levantan la mano en nombre de la soberanía energética. El tema es que ponele que como durante 20 años la empresa YPF no actualizó en sus potenciales productivos, se hacen contratos de obra. O sea, vos contratas una empresa que te saque el petróleo y le pagas tanta plata y vos te quedás con el petróleo. Hasta tanto recompongas una empresa pública, porque la tendencia mundial es a la conformación de empresas estatales petroleras. De las 20 mayores empresas petroleras del mundo, 17 son estatales. No existe un país, realmente no existe un país en el mundo que haya entregado su petróleo con estas características. Por supuesto, tampoco en América Latina. Petrobras, mirá que hay espiole por la cuestión de que hubo corrupción, etcétera, pero ni se les ocurriría en hacer una entrega del país como esta. Verdaderamente es muy preocupante la falta de noción de pertenencia a un país. No te digo patriotismo, pero me parece interesante ese concepto, la falta de pertenencia a un país. Lo que no estábamos preparados, me parece, estás escuchando a Alcira Rumedo, no estábamos preparados y no vamos a estar nunca preparados a escuchar que una entrega tan aberrante pueda ser comercializada como un acto soberano. Porque el día que nosotros aceptemos eso, bueno, estaremos en otro lugar, claro está, ¿no? Pero además, el tema es, ¿cómo lo pueden plantear cuadros políticos con una cara durez? Impunidad. No se puede creer. Además, hay una cara durez, pero yo se lo señalé en la intervención. Cuando hicieron la nacionalización, la expropiación de Repsol hace 2 años, en el 2012, sí, se habían llevado y tenían lleno de militantes todas las galerías del Congreso, con banderas, con volantes, con gritos, con cánticos, etcétera. En esta, yo se lo señalé, le dije, miren, señores, veo que acá no hay en las tribunas, no han venido la hinchada, no han venido las banderas, no han venido los discursos, no han venido los cánticos. Esto es una confesión de parte. Ustedes saben que esto es vergonzoso, por eso no han traído a sus barras para que los aplaudan. Y efectivamente no las habían llevado. Bueno, tuvieron un gesto de madurez, pero aprobaron la ley. Claro, pero no la habían llevado, es un gesto de confesión. Ah, no, sí, claro. Verdaderamente no, vergonzoso, y además, bueno, este es el gran negocio de los Kirchner, ¿no? Alcira Rumedo, buen día, Bernardo Tosi la saluda. Quería hacerle una pregunta en relación a la posibilidad de tramitar o de conseguir una prórroga por parte de las empresas. Digamos, ¿quién sería el ente encargado de hacer esto? ¿Las provincias? ¿Qué tipo de control puede conseguirse? Son las provincias con el aval de la nación. Pero porque ahí tenés que... el dominio lo tienen las provincias, pero la gestión se da a nivel nacional. Entonces tiene que hacer un acuerdo entre las provincias y la Secretaría de Energía. O sea, directamente, no necesita ni pasar por el Congreso, ni ningún tipo de... No, en la mayoría de las veces no. Bueno, y esta ley también... lo que habilita, pero profundamente, les digo a quienes escuchan el programa, a la fractura hidráulica. ¿Es correcto, no? Sí. Esta es la otra locura, que es utilizar el petróleo no convencional, que es toda otra idea es todo otro mito de El Dorado, porque hay que diferenciar entre lo que son recursos, que es el potencial que existe, y reservas es lo que efectivamente puede sacarse, puede obtenerse en términos económicos y tecnológicos. El tema es que esto acaba de ocurrir en Estados Unidos, Estados Unidos se suponía que la mayor reserva norteamericana era el yacimiento de Monterrey, que les iba a permitir, según ellos, transformarse en la Arabia Saudita del petróleo no convencional. Los últimos ajustes y estudios dieron que en realidad se podían transformar en reservas solo el 4% de esos recursos. Que esto tiene que ver también con las presiones que están haciendo con la baja del petróleo, etcétera. Pero además es un método que en el Parlamento Europeo fue definido que tenía consecuencias catastróficas e irreversibles. Y por eso está prohibido en Alemania, en Francia, en Polonia, en Rumania, en varias comunidades autónomas de España, en 420 condados de Estados Unidos, porque el tema es que en el estado de Colorado, que es donde más se intensificó la producción en los últimos 10-12 años, en la actualidad muchos de los farmers, ¿no?, de los chacareros, digamos, que habían permitido la instalación de pozos en sus campos, de aquí en más se les contaminaron las aguas y de aquí en más tienen que comprar agua para tomar, para cocinar, para bañarse, para lavar, y no pueden tener más animales. Es un drama lo que están viviendo esos farmers. Hay una película, hay un video largo que se llama Gaslan, que es impresionante. Sí, véanlo, nosotros vimos ese material, véanlo. Vos viste, abren la canilla y ponen un fósforo y sale es un una horror. Camarada. Es un horror. No, es de una depredación impresionante. Sí, vean eso, haciendo. Véanlo, ¿cómo? Véanlo. Que le digo a la audiencia, vean Gaslan. Aparte, en internet lo pueden encontrar. Vean eso porque, más que explicar nosotros, es una demostración de la depredación. Sí, no hay dudas. Sí, sí. ¿Cuánto? Es lo que nos llaman, ellos llaman zonas de sacrificio. Sí, claro. Es decir, áreas que después de 10, 12 años de explotación quedan como verdaderos páramos con las aguas, el aire, las tierras contaminadas que no sirven por los siglos de los siglos, ni para habitarlas, ni para hacer ningún tipo de producción, ¿no? Ese nivel de irresponsabilidad en manos de quienes estamos, ¿no? Ahora, mientras tanto, han hecho fortuna. Yo te lo debo decir porque yo lo conocía a José Luis Manzano en los años 80. Era más pobre que yo. Debe ser por eso que me da mucha bronca, porque ahora es una especie de magnate del petróleo, de los medios, etcétera. Esa es la corrupción. Ahora, para que ese señor fuera un magnate, es lo mismo que a Lázaro Báez, condenaron al 30% de la población a la pobreza, al deterioro de todo esto, al sufrimiento de los jubilados. Esto es muy siniestro, verdaderamente. Quería preguntarle en relación a la ley, ¿cuánto demoró desde que se presentó el proyecto hasta que fue aprobado? Y habrán sido 15 días. Alcira, porque ahora sí. Tienen este mecanismo que llamamos Express, que lo llevan a la comisión, lo hacen aprobar en una comisión, pasa inmediatamente al recinto de senadores, se aprueba por la mayoría que tienen, pasa al recinto de pasa a diputados, en una comisión de diputados rápidamente se lo aprueban con su mayoría automática y lo pasan al recinto de diputados. Alcira Argumedo, muchas gracias. Ahora hay que yo se los dije, sí. Los nombres de quienes los votaron van a tener el estigma de la infamia. Hay que tener la lista de los legisladores que votaron y darla a conocer públicamente, porque si no la impunidad es total. Así lo haremos. Si querés, y esto se consigue porque es una cosa pública, hay que dar a conocer públicamente esos nombres. Un abrazo grande. Alcira, te voy a pedir un favor, que te quedes en línea privada un segundo. Mira, en este momento me están viniendo a hacer un arreglo porque estoy sin gas, así que te tengo que dejar. Ah, bueno, dale. Listo. Un abrazo. Después la llamamos y le pedimos que nos dé ya la lista. O se puede, por versión taquigráfica. Vamos a ver, se demora siempre la publicación de ese tipo de información y generalmente cuando es información que puede perjudicar al oficialismo... El buen nombre y honor. Demora, incluso no aparece nunca. Bueno, hablamos de la ley de hidrocarburos. después de una breve tanda de media hora, si todo marcha bien, que sí, por supuesto, hablaremos con Maximiliano Mendoza. La ley de agricultura familiar. Sepan que esto viene cerrándose así. Esto es lo fantástico. ¿Viste cómo dicen los cipayos? Bueno, piensen ustedes cómo se llamaría a la acción política de ceder lo que nos pertenece por la eternidad. 30 años y prórrogas de a 10. ¿Cómo se llama eso? Se le regala todo a las empresas europeas y norteamericanas para que no vengan los chinos. Pero los chinos les compramos los trenes. ¿Cómo se llama? Se reparten el negocio. Está bien, pero ¿dónde está la recuperación nuestra? ¿Cuál es la recuperación? Por lo menos hagámonos esa pregunta. ¿Qué es lo que recuperamos? ¿Y qué proyecto hay para adelante? Si es esta destrucción. Vean Gaslan. Bueno, busquen película. Esa es una. Y por lo pronto hay que presentarlo como... un logro. Como un logro que es atraer inversiones necesarias para obtener la autonomía energética, que es lo que nos va a dar la soberanía. Claro, pero acá le estamos dando por 30 años. Así que 30 años y prórroga de 10, de acá 100 años podemos tener soberanía energética. El tema es que de acá 100 años no tenemos país. No hay tierra. No hay petróleo y no hay gas. Esa es la cuestión. Podemos hacer un análisis mínimo de este tipo. Hay que hacer un malabarismo bastante pronunciado, ¿no? Como para poder llegar a titular una noticia de esta manera, pero es algo que se puede hacer y se hace, ¿no? Presentar esto como... Las nuevas reglas para el sector petrolero. Las nuevas reglas, ¿no?, que permiten la llegada de inversiones necesarias para obtener la autonomía energética. Los canallas son canallas. Pónganse la ropa que quieran o tengan, pero son canallas. Lo que pasa es que hoy les agrada sentirse así, si son nacionales y populares. Vamos a la tanda de media hora. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina. El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción. Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria. Aguafuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Octava temporada. En octubre cumplimos 8 años. ¿Pensaste que nos habíamos olvidado de la fiesta? FM Moreno festeja sus 8 años y despide el 2014 con todo. Te esperamos el sábado 20 de diciembre en el Churqui con Felicidades Roy and the Traffic Band, Graffiti en vivo de la mano de Ice y Desagüe Varela. Y como siempre, barra y buffet a precios accesibles. Sábado 20 de diciembre desde las 22 horas en el Churqui. Jolie 2637, Moreno Centro. Venite a cumpleaños de la radio. Más vale tarde que nunca. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Recorte informativo. Ahora que se va a poner control satelital de los vehículos, lo controlen los mismos que nos afanaron en los últimos años. Todos los funcionarios que están en esta área nos afanaron la plata. Nadie del poder político, de los que están hoy y que estuvieron hasta el año pasado, levantaron la mano para hacer una pregunta y le hicieron tribuna a ese contrato de mierda. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Creo que ya le hemos entregado algo, que es una pieza, no es el cuadro completo, sobre lo que es el modelo. Recién la charla que mantuvimos con Alcira Argumedo y las explicaciones que nos brindaba sobre la ley de hidrocarburos, trabajada en no menos de 15 días. El Congreso dejó de ser una escribanía, es una oficina de mandamientos. Esa ley salió. Salió la reforma del Código Civil, Código Penal. Esto que dicen, pero van tan rápido y construyen, están construyendo. No crean ustedes que es una cuestión de rapidez, que lo que se montó se desmonta si hay un nuevo gobierno. No podemos caer en esa estúpida tentación que se propone. Es que el Estado y las leyes tienen que ver con eso, ¿no? Algunas leyes son de ida y vuelta, y otras leyes se sancionan por debajo de la mesa y duran años y décadas y hasta siglos. Bueno, la ley de hidrocarburos la vamos a inscribir ahí. Hay una ley de agricultura familiar. Ayer yo te leía una redacción que hace un ingeniero agrónomo, tomé de Miguel Ángel Felice, que es un compañero del grupo de Reflexión Rural, y está en línea Maximiliano Mendoza para charlar con nosotros. Buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante, te habla aquí, Bernardo Tosi. Buen día. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por atendernos. No, por favor. Gracias. Bueno, en ese, y no es un artículo, sino es una opinión de un ingeniero agrónomo, él dice, en un pasaje de una manifestación muy clara y muy categórica de lo que es la perversión, por lo menos para mí, de este modelo y el sistema, que hay que agarrarse de algo para combatir, ¿no? Para resistir. La primera pregunta para hacerte, porque ustedes lo vienen trabajando desde el Grupo de Reflexión Rural, si ese proyecto de ley de agricultura familiar, con la perversión que representa, porque termina legitimando el modelo sojero y extractivista, es un espacio para agarrarse y dar una disputa, no con los que están impulsándola, sino de resistencia. ¿Para qué se entrecortó? Sí. No te escuché bien la última parte. Sí, más que el proyecto de ley, la agricultura familiar, es algo a defender, a preservar. Mirá, a ver, hay distintas ópticas para el abordaje de esta situación. A ver, sí. Pero, de todas maneras, me parece que lo que hay que tratar de analizar es la, digamos, la asimetría política, material y económica de los actores que están involucrados en toda esta

como corolario de esto, terminan diciendo que además es una forma de vida y una cuestión cultural. O sea, vos fijate que es un sinfín de cosas la agricultura familiar para el Estado. E inclusive deja abierta la puerta para que los pequeños productores que están dentro de los parámetros productivos del agronegocio entren en este concepto. Es una concepción bastante nueva esto de la agricultura familiar. Vos imaginate si hay una familia que está dentro de, qué sé yo, produciendo maíz BT, ponele, o algodón. Uh-huh. Según la ley de agricultura familiar, también se habla de una mensuración de las hectáreas que determinaría lo que es una explotación agrícola productiva de carácter familiar. Si alguien está produciendo maíz BT en 200 hectáreas, según esta ley, puede ser considerado un agricultor familiar, independientemente de las tecnologías que estén involucradas en ese tipo de producción, siendo que además es el propio Estado, a través del Ministerio de Agricultura, el que está alentando que hasta los campesinos incorporen nuevas tecnologías. No sé si alguna vez en el programa nosotros, bueno, en el último documento del Grupo de Reflexión Rural, donde se denuncia la construcción institucional de la llamada coexistencia, que en buena medida es una crítica a esta mesa de diálogo constituida por AXOJA, por APRESID, por la Pastoral Social, por el Gobierno Nacional, y que está de alguna forma también integrado por sectores locales representantes de la vía campesina y otros movimientos campesinos también. Una de las últimas noticias que nos llegó a partir de esta mesa de diálogo, que la última se realizó en la provincia de Salta durante el mes de octubre, es que, por ejemplo, un dirigente de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino estaba celebrando que la Asociación Argentina de Siembra Directa les enseñe tecnologías en Añatuya para involucrarlas a la producción agrícola. Y otros representantes campesinos de Salta habían cerrado acuerdos con los ojeros locales de Salta para que ellos puedan criar la hacienda con el maíz transgénico que producen los emporios del agronegocio. O sea, vos fíjate que hay no solamente una cuestión discursiva de integración, sino que se está trabajando concretamente en asimilar a la pequeña agricultura a las lógicas del gran agronegocio capitalista. Sí, vos sabés, y esto es lo que estamos denunciando. Sí. con estas operaciones políticas, ¿no? Yo creo que el avance, lo decía hoy en la editorial del programa, lo sitúa así, que es el total dentro de la totalidad. Y digo esto por lo que vos traes, que si los hermanos de los pueblos originarios agradecen que se enseñe cómo es la nueva agricultura que destruye el valor ancestral y además las identidades, es que la hegemonía ganó y por goleada. Es abrazarse al enemigo que ahora no es tan enemigo. Y es el amigo que me da la posibilidad de que yo subsista. Es decir, no hay arrebato de dignidad. No hay rebelión, no hay ninguna acción temeraria. Y vos lo dijiste recién, son las grandes estructuras que pueden concentrar a campesinos y a pequeños agricultores. Es la iglesia, es el movimiento Evita, es el Estado, son las empresas. Es todo. ¿No? Entonces, ¿cómo se va contra todo? Bueno, se tiene que encontrar un refugio. De allí que te preguntaba, ¿qué perspectiva tienen ustedes? ¿Cuál sería ese refugio, ¿no? para resistir ahí, si querés, y para no olvidar? Y mirá, yo creo que de alguna forma hay que trabajar sobre, digamos, el estímulo para fortalecer aquellas subjetividades individuales y colectivas que son irreductibles, que saben decir no cuando ocurren este tipo de embates. Hace muy poquito lo hablábamos acerca del caso, viste, en Brasil, que Dilma, después de su asunción, no solamente nombró a un economista neoliberal en la cartera de Hacienda, que ya está, que le dice manos de tijera, de hecho, por los recortes que ya está, con los cuales ya está avanzando, sino que además propuso como candidata a ocupar la cartera de Agricultura a la senadora Katia Abreu, que en Brasil es la senadora más representativa posiblemente del sector de los agronegocios, y los que salieron a protestar, viste, con haciendo gala de la sabiduría ancestral, porque salieron, viste, vestidos con sus atavíos ancestrales, los quilombolas y los indios, en Brasilia, en medio de una plaza, a poner dos fotos gigantes de Dilma y de Katia Abreu y tirarle flechazos. Mientras el MST Vía Campesina seguramente estaría discutiendo nuevamente las contradicciones del proceso, pero seguir apoyando críticamente. Uh-huh. Es decir, esa pequeña postal te puede dar cuenta, digamos, de qué es lo que tenemos que tratar de apoyar y qué es lo que tenemos que rechazar. Realmente es un momento difícil porque el enemigo ha sabido de alguna forma conciliar la anuencia de aquellas personas que son sus víctimas en definitiva, pero que por la acción de sectores que intermedian entre los victimarios y las víctimas, esto se hace posible, porque yo no me voy a creer que Emilio Pérsico, el Movimiento Evita, o inclusive los dirigentes locales de la Vía Campesina, son realmente las víctimas de todo esto. Son sectores que intermedian entre los pequeños y los grandes. Y a ellos además les asegura una carrera política durante bastante tiempo, ser funcionarios durante bastante tiempo, inclusive involucrarse en elecciones. Es un momento bastante jodido. Sí. Si te pones a escarbar, hay pocas alternativas. Y es más jodido. Pero yo creo que el refugio es ese, digamos, uh-huh. Tratar de apoyar y de estimular aquellos movimientos sociales que saben tener una mirada irreductible y saber que hay puntos en los cuales ya no se negocia. Y en ese sentido creemos que no solamente es importante tratar de indagar cuáles son esos refugios, como vos decías, aquí en Argentina, sino en América Latina, que son realmente pocos todavía. Pero uh-huh. Bueno, por ahí, tratando de preservarlos, de estimularlos, no te digo que sea ni siquiera mi generación, yo tengo 30 años, por ahí la generación que nos suceda pueda ser partícipe de algunos cambios. Yo realmente te lo digo, estoy bastante decepcionado con todo lo que está pasando en este momento, no solamente acá en América Latina, sino en el mundo. Sí. Me acabo de decepcionar esta mañana, mientras todo el mundo celebra el levantamiento de bloqueo de Estados Unidos a Cuba, que Cargill ya manifestó su beneplácito público por esta noticia, admitiendo además que habían estado trabajando intensamente para el levantamiento del embargo de la isla porque ya estaban comerciando, y porque además, y también lo han admitido públicamente, han influido de manera muy concreta en las últimas editoriales del New York Times, que es una tribuna de las corporaciones, pidiendo por el levantamiento del embargo a Cuba porque había que hacer negocios. Bueno, pero hoy lo decíamos acá con mi compañero, las recategorizaciones conceptuales de este tiempo llevaría a decir que fue un triunfo de Cuba que le torció el brazo a Estados Unidos. Claro. Es decir, para tamaña impostura no estamos preparados. Eso es lo primero que me queda claro. No estamos preparados y está bien que no estemos preparados. Está muy bien. Es decir, no podemos aceptar que el pez chico se comió el tiburón. De ninguna manera. En absoluto. Es lo que sería una perspectiva sesentista. Claro, pero exactamente. Vos fíjate que se repite. Leyendo las redes sociales esta mañana me doy cuenta que hay un montón de piberío de mi lado, más chicos inclusive, que lo ven así tal cual lo acabas de decir vos. Una victoria del pueblo cubano, mientras Cargill ya está hablando de las inversiones futuras en la isla. Maxi, ahí una pregunta más. Sí. Dale. ¿Qué tal? Bernardo te saluda. Ah, ¿qué tal, Bernardo? Te quería preguntar en relación a, bueno, vos comentabas, ¿no?, lo que las corporaciones están intentando hacer, ponías el caso de Monsanto, en relación a el articular discursos legitimadores y, bueno, dar información, dando cuenta de que habría una desinformación que les está dificultando llevar adelante sus proyectos, en alguna medida, por supuesto, muy mínima.

Sí. Hay una habilitación, y esto es lo más importante que tenemos que me parece decir, que hay un dejar hacer, y que porque le sirve en términos de seguir de continuar con sus negocios, tanto al Estado y a las empresas, para que el agronegocio pueda continuar en la Argentina. Y esta es la gran legitimación ética que uh-huh. están construyendo para continuar. Y tiene que ver con todos los conflictos que hubo en los últimos tiempos, ¿no? Con el conflicto de Monsanto en Malvinas Argentinas, como el más, por ahí el más importante, ¿no? Porque de alguna forma vino a poner en la opinión pública a Monsanto como actor fundamental del agronegocio en Argentina, y además con un signo negativo, que eso de alguna forma tiene que revertir. Reitero la preocupación que han manifestado en el último congreso de APRESID acerca de reconstruir las imágenes de las empresas, sí, claro, ante la sociedad. Te mandamos un abrazo y muchas gracias. No, por favor. Gracias por la información, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba Maximiliano Mendoza. Mira, llegó un mensaje, no tiene que ver con esto, pero si no nos olvidamos. El sábado 20 de diciembre cumple 6 años la murga Metanegra y Semifusa. Y lo festejamos en la calle como siempre. Habrá murgas invitadas, bandas y mucho más. Los esperamos en mi barrio, en la calle Lisandro de la Torre y El Salvador. Murga autogestiva, 6 años. Un abrazo para los compañeros y compañeras. Mientras estábamos haciendo la entrevista, iba tirando algunos nombres de entidades en Maximiliano Mendoza, y bueno, íbamos buscando las instituciones a las cuales se refería. Esta página, hay una página de Monsanto, una página, parece de Scioli la página, chilena, sí, que tiene mucho color, colores cálidos, uh-huh, ¿no? Colores tierra, y bueno, hay un foro en el cual uno puede presentar preguntas, y dice explícitamente hechas con respeto, sí, podrán ser contestadas. No podés insultar. No, tienen que ser hechas con respeto. Con respeto. ¿No? Porque, ¿qué sería? Dame un ejemplo de una pregunta hecha con respeto. Porque ellos son una multinacional respetuosa de no sé qué. Sí. ¿No? Pero bueno, con respeto hay que hacer las preguntas, sí, porque si no la van a contestar y supongo no la publicarán. Bueno, hay una pregunta. Sí, una pregunta que respetuosamente formula un visitante a la página, que dice: ¿cómo se sienten al saber? ¿Cómo se sienten? Además, es, sí, la pregunta, ¿no? Ya está ahí en el límite lo respetuoso para esta gente, supongo. Está imputando. Sí. ¿Cómo se sienten al saber que están asesinando a millones de abejas, sí, encargadas de la polinización de miles de plantas, y que sin ellas la vida en la tierra cambiaría drásticamente para animales, plantas y humanos? Saludos, muchas gracias. Bueno, la contestación. No voy a leer mucho de la contestación, sí voy a leer la primera parte, que dice: te contamos que hace algunas semanas visitó el país, supongo que se refiere a Chile porque es una página chilena, Jerry Hayes, experto apícola y director de Biologics. Bueno, la fundamentación de la respuesta está basada en las declaraciones de este experto. Este experto que profesional visitó. Que visitó Chile, sí, de la estratosfera, sí, y que pertenece y trabaja en una empresa que, bueno, que se llama Biologics y que debe saber mucho. Bueno, entramos a la página de Bee, que Bee quiere decir abejas en inglés, y Ologics, no sé, pero supongo que tiene que ver con lo biológico, sí, ¿no? O sea, holológico. Claro. Bueno, entramos en la página de esto y descubrimos que en la parte en la que habla de la empresa y dice quiénes son la, sí, empresa de Biologics, dice que la empresa está unida a Monsanto, la compañía Monsanto Company, en San Luis, bueno, y que tiene relaciones corporativas estrechas. Y bueno, esto de movida, ¿no? Ya suena como una cosa como poco seria. Pero, sí, pero fíjate, Gringo, que esto que hizo Bernardo, que es abrir ventanas, ¿no? Y entrar al mundo, es grosero para una empresa tan potente. Y yo creo que el error, y por lo menos yo sigo cometiendo el error de decir que es grosero, no. Es así, le está diciendo al mundo: sí, esta empresa y este tipo que visitó el país es Monsanto. ¿Y? ¿Y? Es más, han llegado, y tiene que ver con la editorial, han llegado a límites inimaginables, en el sentido que le están diciendo a través de una máquina, una empresa que es depredadora, si usted quiere participar del foro, hágalo con respeto. Y pregunte de forma respetuosa. La respuesta, es inimaginable. La respuesta termina sintetizando que existe abundante literatura científica que demuestra que no existe un efecto de la biotecnología agrícola, por lo que no se puede establecer ningún cruce entre esta tecnología y la disminución de abejas. Esto dice el experto que recibe, me imagino, un jugoso sueldo de Monsanto. Sí. Para inscribir lo que charlábamos con Maximiliano Mendoza, cuando él habla de Apresid y la soja, estamos hablando de poderosas cadenas que nos atan, ¿no? Estamos hablando de esto. Bueno, Argenética, claro. que es esta institución, esta ONG, estructura intelectual. Esta ONG sí. De las corporaciones sojeras, que en el momento en que lo mencionaba yo no hacía la relación, pero es Argen de Argentina y Ética. ¿No? Está subrayado en el logo que tiene la E mayúscula con acento, entonces queda claramente que se está hablando de la ética empresarial, ¿no es cierto? Bueno, además de todas estas personalidades que son parte de la corporación sojera, participan en los debates y en los encuentros que hacen, bueno, como dijo nuestro entrevistado, personalidades de la lucha anti-sojera, de diversas maneras, pero lo destacable y lo que queríamos señalar es que estos encuentros se han hecho en la Biblioteca Nacional, ¿no? La Biblioteca Nacional, que obviamente se ha erigido como un faro de delineamiento político ideológico del kirchnerismo, ¿no? Donde uh-huh. se reúne Carta Abierta, donde hacen debates en relación a la política nacional y popular dirigida por Horacio González. Estos encuentros participan organismos y corporaciones de ONGs que pertenecen a las corporaciones. También tiene participación la Iglesia, que era algo que nos comentaba nuestro... No la Iglesia, en el sentido, tómenlo así, porque es la pastoral social. Es, digamos, el ente dentro de la Iglesia Argentina que se dedica justamente a lo que tiene que ver con lo social, lo que tiene que ver con... Si querés vos, lo que tiene que ver con la lucha de la Iglesia contra las desigualdades. Ahí está. ¿No? Sí, sí. Y es esa pastoral social que interviene en una convocatoria para convalidar la destrucción de la vida. Ya no estamos hablando del suelo. Pero decir esto, te digo, también nos lleva a que nos califiquen de apocalípticos. Cuidado. Cuidado con eso. No, desde ya. Cuidado con eso, ¿no? Bueno, hagan esto. Abran ventanas. Si ustedes abren ventanas y ponen los nombres, aparecen, porque hoy, particularmente hoy, la información, algunos datos de información, está al alcance de nuestras manos, digo, a un clic. Después, ¿qué hacemos con eso? Es otra historia. Pero no es imposible saber qué hace la pastoral social, qué hace Apresid, qué hace el mundo sojero, qué hace la Biblioteca Nacional, qué hace Félix Díaz. No es difícil. ¿Mm? Son horas culo, como dicen, ¿no? Se para ahí usted en la computadora con el mouse y hace clic y tiene todo. ¿Mm? Dentro de la página de Axoja, que es esta cámara sojera, bueno, las noticias principales tienen que ver con la agricultura familiar y obviamente con las inversiones que se realizan en relación a la ampliación de la frontera sojera, ¿no? Un poco una de cal y una de arena, ¿no? De sí. Eso se trata. Y bueno, Axoja se ha estado reuniendo, bueno, como estábamos diciendo, previamente con el Movimiento Nacional Campesino, con organizaciones que tienen que ver con el... Estoy buscando porque... Sí. Los nombres, ¿con la Iglesia? Los nombres exactos. Intelectuales. ¿No? Estábamos diciendo que, bueno, que ese encuentro con representantes de las áreas del Ministerio, de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, la dirección de apoyo a las organizaciones, esto de parte del Ministerio, y la Comisión Episcopal de la Pastoral Social de la Argentina, APRESID, ACREA, que son organizaciones patronales, y Movimiento Nacional Campesino Indígena, Vía Campesina, la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar, del Movimiento Evita, y Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios y Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Esta es la CETEP que está ahí, Esteban Castro. Le vamos a poner un nombre que los que se conocen. Esteban Castro está acá, ¿no? Y ahí comulga también la concejal Mariel Fernández, ¿saben? Y no solamente esto, sino que una de las figuras más emblemáticas y un cuadro político, porque es definido así, como un cuadro político del kirchnerismo, es la licenciada Carla Campos Bilbao, que es la esposa del diputado nacional Andrés Arregui, ex intendente de Moreno. Y es la que impulsa, tiene dificultades con Pérsico, pero impulsa desde hace muchos años la agricultura familiar. Así que en casa las cosas están así. Se reunieron en el microcine del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Bueno, ¿tenemos que ir? Parece que sí, ¿no? Nos vamos. Estamos repasados. Sí, nos pasamos como siempre. Bueno, tratamos de hacer algo que represente la totalidad. La nuestra, que siempre será periférica, ¿no? Algo, y residual. Ahí. Algo que estabas comentando en relación a que parece apocalíptico, bueno, algo que puede dar fuerza y puede dar entusiasmo y ganas de hacer cosas, bueno, todos estos encuentros tienen fechas puestas, están ahí, tranquilamente se puede ir a escrachar, no hace falta más que dos. Una bandera llevar, ¿no? Sí, dos o tres personas que tengan ganas de hablar y decir un par de verdades en esos encuentros. Hacer una intervención respetuosa. Claro. ¿No? Y listo. Con una cámara, la suben en YouTube. Hoy en día, crear impacto no es tan difícil. Tampoco tenemos tantas ideas. Bueno, nos tenemos que ir. Nos fuimos. Chau. Chau, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.